cuando respondes, te busco, pero tú te escondes. Te espero, pero nunca vienes. Te quiero, pero no me quieres. En vano siento tanto amor. Estoy dando de más, tal vez no logré que tú me quieras como yo, porque soy pobre. Pero algún día no seré, yo voy a ser mejor que tú. No sé ni cuánto he de esperar, pero muy rico un día seré. Quizás no tengas juventud, pero yo igual te he de querer. Y entonces vas a saber tú, y entonces tú vas a saber que así se quiere en Veracruz. Y entonces tú vas a saber que así se quiere, ay, que así se quiere.